Desde que el fútbol desembarcó en la Argentina en 1867, creció hasta convertirse en el deporte más popular, con una gran influencia cultural y social que lo define como el deporte que más amamos. Basta solo un espacio físico donde hacer rodar una pelota, y es allí donde ese espacio físico se llena de pibes, convirtiéndose en un potrero. Potrero que pasa a llamarse cancha, donde llegan vecinos y vecinas a observar cómo juegan los pibes y así lo convierten en un club. El club del pueblo, el club del barrio. Buenas tardes para todos, bienvenidos a un domingo de fútbol, la única religión que no tiene ateo y en la única religión en la que todos creen. Hoy desde el estadio del Club Atlético Juventud del Abanico, lugar que convoca a la comunidad del Abanico, lugar que lo reúne para construir sus sueños con el único anhelo de ver sus colores azul y blanco en lo más alto. Este es un relato que seguramente soñó alguna vez un hincha del Club Atlético Juventud del Abanico, un club que cuenta con los pibes, los vecinos, las vecinas, pero que sigue soñando con tener su terreno, su potrero, su cancha. Bueno, yo soy Jonathan Cruz. Mi nombre es Belén Herrera, vicepresidenta del Club del Abanico. Soy Gabriel Osam, colaborador del club. Y nosotros, el gran problema que tenemos es que no tenemos nuestro espacio físico para poder hacer la cancha. Andamos buscando ya por todos lados. Es la falta del espacio propio para poder desempeñar lo que es el club. Eso sería, digamos, lo más importante. Nosotros, teniendo el espacio físico, van a empezar a aflorar un montón de cosas, un montón de proyectos que podés llegar a tener con el club, a generar para la comunidad, que por no tener el espacio físico no lo podemos hacer. Hace 72 años, sus fundadores decidieron que la camiseta llevaría los colores de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hoy forman parte de la Liga Departamental. Como todo club, las dirigencias cambian, pero lo que no cambia es el amor por la camiseta, amor que se transmite de generación en generación. Y yo creo que tal vez va mucho a la familia, porque la verdad que los domingos son perdidos, porque uno se levanta a las 7, 7 y media de la mañana y vuelve a la casa a las 8 de la noche. Yo me incorporé al club el año pasado, o sea que soy nuevita. Lo hice porque yo no vivo acá en el Abanico, pero he nacido y me he criado acá en el Abanico, y lo hago por eso. El Abanico es mi pueblo. Si algún día tengo la oportunidad, quiero volver al Abanico, por supuesto. Pero bueno, lo hago por eso, porque mis raíces son de acá. Y por eso, cuando una de las chicas me invitó a ser partícipe del club, no lo dudé. No lo dudé y dije que sí. Y acá estamos, remándola. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia al lugar, de haber vivido toda la vida acá. Por el amor que sentimos por el pueblo, por el amor que sentimos por el club, estamos acá. Hace realidad o pareciera algo casual. Fundado el 3 de julio de 1953, el Club del Abanico, como lo conocen, hoy cuenta además con una dirigencia conformada también por mujeres y en proceso de formalizar su personería jurídica, entendiendo que esta legalidad les permitirá hacer crecer a su amado club. Somos un grupo muy unido, gracias a Dios. Se charla, se habla, hay desacuerdos, pero tratamos en lo posible de que todos vayamos para el mismo lado. No, y te pasa que domingo a domingo se van sumando más la familia de los jugadores, que se van sintiendo parte de esto, que se sienten cómodos con nosotros. Se van sumando. Ahora capaz que te decimos 40 y venimos en dos fines de semana más y te vamos a decir 42, porque pasa eso, que llevan a la familia a la cancha también para que vean cómo juegan ellos, cómo es el club. Entonces todo va sumando para bien, para nosotros, para bien. Por ahora, estamos abocados lo que es en el tema de la participación de los campeonatos, sí. En el tema de la personería jurídica, claro. En el tema de conseguir un lugar. Ya teniendo una cancha, ya es diferente, ya podés proyectar a más. Hasta también en un momento se habló de un equipo femenino. Pero bueno, para eso necesitamos el lugar para poder tener nuestra cancha. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.